الحدث التاريخي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمجد لا نساوم على حريتنا لا إقطاع لا استغلال لا احتكار في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر أما الطريق الذي نقبل عليه طويل طويل وشاق رجوعية أناديكم أشد على أياديكم أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atalberri batera. Gaurkoan zuzenean ari gara arratsaldeko 8:00-tik 5 minutu pasatxo direla. Alabe irratian, taztaz irratian irratiaren bitartez entzuten gaituzuen ontzat berriz. Ba, igande goiz partea izango da, beraz bestondo ona izan. Gaurkoan helduko diogu berriz iragan astean jorratu genuen gaiari, izan ere oroituko duzuenez iragan astean jaso genuen Mukawama irratitik elkarrizketa bat Irralgo legebiltzarreko parlamentari arabiar bati egindakoa, gutxiengo arabiarreko legebiltzarkide bati. Ba, azken aldi honetan Irralek, Irralgo parlamentuak indarrean jartzen diarduen apartheid legeen inguruan, adibidez Nakbaren ospakizunak debekatzen duen legea eta beste lege batzuk. Eta gaurkoan, ba, gai horren arira, izango dugu Irralgo hezkuntzat, edo hobeki esanda Irralen edo 48ko eremuetan bizi diren palestinarren eskoletan inposatzen den ziketa hezkuntza kurrikulumari buruz arituko gara. Horretarako jasoko dugu Mukawama irratian Alternative Information Center erakundeko Xadiri egindako elkarrizketa. Eta zehazki arituko da Ekialde Jerusalemgo arabiarren eskoletan pairatzen dituzten Irralgo administrazioaren jazarpenez. Gogoan izango dugu bestetik iragan astelenean Jeningo errefusiatuen kanpamenduan ez ezagun batzuek erailtzuten ekintzaile irraldar palestinarra Juliano Merhamiz, zinemagilea, artista eta ekintzai ezaguna, ba, ez ezagun batzuek tirokatu eta garbitu zutena. Baina, ohikoa denez, hasiera emango diogu gaurko irratsaioari, ba, Palestinatik azken aste honetan datozkigun albistei errepasoa ematen. Diezaiogun beraz, albiste tarteari. Thank you. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestinaldetik azken aste honetan? Bueno, gaurko berrien parteari hasiera emango diogu, ba, Liga Arabearen inguruko berri betekin. Ez dira gutxi aurreko astetan, ba, Liga honen aurkako kritikak egin dituzten arabiarrak, izan ere, bueno, babestu zuten Libian egindako esklusio aerea edo, bueno, Nazio Batuek hartutako eta NATO hartutako, ba, neurri hori Libian bombardaketa, ba, burutu alizateko, eta askok zelantzan jartzen zuten ea zergatik ez zuten egiten gauza bera Palestinan edo Gazan, izan ere pairatzen duen egoera humanitarioa horren antzerakoa edo larriagoa izan daitekelakoan. Ba, aste honetan Liga Arabiarrak justu erabaki hori hartzea hautatu du, eta bueno, kasik bakarrik baldin bada erabaki diplomatikoa edo, bueno, irudia egiteko erabakia, ba, honelako egin dute. La Liga Árabe pedirá a la ONU una zona de exclusión aérea en Gaza. El Consejo de la Liga Árabe ha aprobado solicitar a la ONU una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad para votar la imposición de una zona de exclusión aérea sobre la franja de Gaza para proteger a la población civil de los ataques de la aviación israelí, ha informado la agencia de noticias palestina WAFA. Un total de 18 palestinos han muerto desde el pasado jueves en bombardeos israelíes de represalia por los ataques con cohetes lanzados desde la franja de Gaza, especialmente un ataque con un proyectil antitanque contra un autobús escolar que hirió gravemente a un adolescente israelí. El Consejo aprobado por el Consejo, el texto aprobado por el Consejo Árabe, celebrado en el Cairo, a nivel de representantes ante la organización, condena el doble rasero ante el contencioso palestino-israelí y pide al Consejo de Seguridad y al Cuarteto de Madrid, Estados Unidos, Unión Europea, ONU y Rusia, que asuman sus responsabilidades y detengan la agresión y continuas masacres de Israel. Además, insta a la comunidad internacional a propiciar que se juzgue a todos los criminales de guerra israelíes. La Liga Árabe aprovecha además para condenar el bloqueo impuesto por Israel sobre la franja de Gaza y pide la apertura de los pasos fronterizos del enclave palestino. Ba, albiste asko dira azken aste honetan Gazati datozkigunak, eta azkenengoek gora egiten dute hildakoen kopuruari dagokionez. Azkenengo albiste hau apirilaren 8koa dugu. Urgente, Israel mata a 10 palestinos y se suman ya a 30 en 25 días. Continúan los ataques. Hasta el momento, en otra masacre, 8 palestinos fueron asesinados en la franja. Al menos 55 resultaron heridos durante la madrugada del pasado 8 de abril en 14 ataques aéreos y con blindados de la potencia ocupante israelí contra Gaza. Entre ellos, 4 miembros de Hamas: Tarabin Salah, de 38 años, Musab al-Sufi, de 18, Muhammad al-Manmun, de 25, y Khaled al-Dabari, de 23. En otro de los ataques mataron a un civil, Mahmoud al-Manasra, de 50 años, en el barrio de Sejajilla, en la ciudad de Gaza, por un bombazo de un tanque. Los aviones de combate bombardearon sitios de Han Yunis, Rafah, y el aeropuerto Yasser Arafat, en desuso y destruido por los israelíes desde hace años en Rafah. 5 palestinos siguen sin identificar, pero se sabe que entre las decenas de heridos hay varias mujeres y niños palestinos, sumando a 30 asesinados en 25 días. La potencia ocupante Israel está llevando adelante una nueva invasión contra Gaza de manera sigilosa, sistemática y encubierta, utilizando los justificativos que son atacados por como justificación que son atacados por cohetes palestinos. En este mismo sentido, y noticias que nos llegan desde Gaza, a cuenta del próximo anuncio para mayo del envío de flotillas humanitarias a Gaza, Israel pide a la Unión Europea que evite el envío de estas flotillas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió a la Unión Europea que impida el envío de una nueva flotilla de ayuda internacional a Gaza, proyecto que califica de provocación durante una reunión con los embajadores de la Unión Europea. Estamos al corriente de un intento de envío a finales de mayo, comienzos de junio, de una nueva flotilla a Gaza. No se trata de una flotilla de paz, dice Netanyahu, sino de una provocación deliberada. En fin, si llevar ayuda humanitaria lo puede considerar este señor como provocación. Dice que tiende a encender la pólvora en la región. Pienso que en nuestro interés común conviene frenar esa flotilla, agregó el primer ministro israelí. El 1 de abril ya había solicitado al secretario general de la ONU, a Ban Ki-moon, que impida zarpar a la flotilla que se propone romper el bloqueo marítimo que Israel impone a Gaza. ¿Y cuál, ante el bloqueo humanitario, la grave crisis humanitaria, la insostenibilidad de esta situación y la prohibición de que acceda a la ayuda humanitaria por mar, cuál es la alternativa a Israel? Pues construir una isla artificial frente a Gaza. Noticia que recogíamos a través de Europa Press. Israel estudia construir una isla artificial frente a Gaza. Según el gobierno hebreo, serviría para descargar mercancías hacia la franja a través de un puente de 4,5 kilómetros de largo con un control de seguridad que impidiese el tráfico de armas. El ministro de Transportes israelí, Israel Katz, aseguró que su país está estudiando construir una isla artificial con un puerto marítimo y aeropuertos frente a la franja de Gaza, como una solución a largo plazo para controlar los cargamentos que llegan al enclave palestino controlado por el gobierno de Hamas. Katz, en declaraciones a la radio del ejército, dijo el pasado miércoles que quería que una fuerza internacional controlase la isla durante al menos 100 años. Lo cual deja entrever que pretende mantener esta insostenible situación durante al menos 100 años. Que esta isla serviría para descargar mercancías hacia Gaza a través de un puente de 4,5 kilómetros, evidentemente controlado por ellos mismos. El ejército israelí continuaría con el bloqueo naval, pero de una forma más localizada, aseguró. El ministro declaró que había enviado el proyecto al primer ministro Benjamín Netanyahu, quien le pidió que realizase un plan conjunto que lleva siendo revisado durante meses por expertos. En fin, eta, bueno, basakeri hauen guztien aurrean zein da Espainiako estatuaren erantzuna, ba, honelakoa esaten digu ABC egunkariak. Los príncipes comienzan hoy una visita histórica a Israel. Bueno, ABC-ri nahiko ondo iruditzen zaio printzek egiten duten bisita hau, eta, bueno, artikuluetan agertzen diren ba, bitxietako batzuk irakurriko dizkizuegu. Pero la visita que hoy comienzan, hoy, por ayer, comienzan los príncipes no incluye los lugares santos, sino que va dirigida al Israel más moderno, convertido en los últimos años en una potencia tecnológica, ya que es el país que más invierte en I+D+I, 4,7% de su PIB, y en un vivero de premios Nobel, 5 en los últimos años. Israel es el primer socio de España en Oriente Próximo, y por este país la crisis ha pasado casi inadvertida, 6% de paro, indicó el embajador israelí en España, Rafael Schutz. El viaje obedece a la invitación realizada por el presidente de Israel, Simón Pérez, al cumplirse los 25 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Después de la ceremonia oficial de bienvenida, en la que don Felipe y doña Leticia serán recibidos con los máximos honores, el presidente israelí mantendrá una entrevista con los príncipes en la que previsiblemente se abordarán, además de las relaciones bilaterales, el conflicto con los palestinos y las revueltas en el mundo árabe. Esta es precisamente la eterna queja de las autoridades israelíes respecto a España, que se invierte mucha energía en abordar los procesos de paz y apenas se habla de la relación bilateral. Y es que el conflicto palestino-israelí acaba distorsionando la imagen de Israel en España, según su embajador. Schutz precisó que aunque la mayoría de los habitantes son de religión judía, solo el 8% son ultraortodoxos y que el 20% de los ciudadanos israelíes son árabes. Bueno, pues onelako ba, testuarekin azaltzen digute printzek egindako bisita ofiziala. Honek adierazten du ba, Espainiako estatuak ba, lehentasunezko harremana ez bakarrik diplomatikoa baizik eta erabat politiko eta ekonomikoa mantendu nahi duela Israelekin, eta gainera ematen diola ba zonalde horretan guztian ekialde hurbilean ba lentasunezko ba harreman bezala hartzen dutela. Bitzia da nola Iñaki Anasagasti eta Karo Rovira eta alako pertsonaiak horren anti monarkikoa direnak eta konturretan oso bat datoz monarkiarekin, alegia Israelgo estatua eta Israelgo apartheid erregimena zilegitasuna ematen erregimen horri, eta itzeingo du gero horretaz ba zenbait politikari ezagunek argitaratutako agiriaz. Eta bitxia da artikuluak aipatzen duena, Israelek ez duela ia pairatu krisi ekonomikoa eta batez ere inbertitzen duela ikerketan, ez? Ba, jakin aldugu zenolako ikerketa motatan inbertitzen duten eta zergatik dituzten horrenbestetekin ekonomikoak, izan ere ba, armagintzan inbertitzen dutelako eta mundu guztiari saltzen diotelako ba, industria hori. Argi dago armagintzan eta gerran oinarritutako ekonomia bat ez dago la inondik ere krisialdian. Ba, batzuek Israel aldera bizita egiten duten bitartean Israelgo regimenari zilegitasuna emateko, beste batzuek berriz ba Palestina aldera egiten dute bidaia, ba euren presentziaz edo euren irudiaz ba zilegitasuna emateko palestinarrei. El exjugador de fútbol francés Lilian Thuram, campeón del mundo de 1998 y militante en la lucha contra el racismo, protagonizó un encuentro el pasado lunes con jóvenes palestinos en el campo de refugiados de Calandia, cerca de Jerusalén, entre Jerusalén y Ramala. El exfutbolista comenzó con ese encuentro una visita de 4 días a los territorios palestinos en el marco de las acciones que desarrolla con su fundación Lilian Thuram, Educación contra el Racismo. En Calandia, el exjugador estuvo con unos alumnos de la Escuela de la Agencia para los Refugiados Palestinos de la UNRWA y llegó a participar en una sesión de entrenamiento con niños. Escuchando tanto hablar de los niños de Palestina y del ambiente en el que crecen, que hoy pude constatar su entusiasmo y sus ganas de tener éxito, declaró el exjugador. Por su parte, el portavoz de la UNRWA, Chris Gunes, se felicitó porque los escolares palestinos tuvieran la ocasión de encontrarse con una de las leyendas vivas del fútbol, como Lilian Thuram, el tipo de modelo en el que deben inspirarse. Bueno, pues como decíamos, mientras la monarquía y reconocidos políticos españoles pues se dedican a legitimar al Estado de Israel, a alabar sus bondades y su cariz democrático y a difamar a las gentes del movimiento internacional de boicot, pues hay gentes de bien como esta estrella del fútbol pues que se dedica a otros menesteres y a pues avalar con su presencia a la población palestina refugiada. Bueno, ba, atzeden alditzo bat egingo dugu kanta bat entzuteko eta kantoren bueltan ba, helduko diogu gaurko elkarrizketari. Entzungo dugu, ez da lehenbiziko aldia kantau entzuten duguna, baina bueno, oso gustoko dugunez da jarriko dugu berriz ere Argeliako Rashid Taha kantariaren Rock el Kasbah. Oso ezaguna izango duzu, izan ere ba, The Class taldearen kantu mitikoa da eta alaxe versioneatzen du Rashid Taha. Let's go. واحد منهم بالجيتار على عقب البندير يضرب من الحدود خرجوا من الحدود خرجوا no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Eta jarraian entzungo dugu berriz ere Mukawama irratitik jasotako elkarrizketa bat. Jakingo duzuenez, ba, Mukawama irratia Jerusalengo Alternative Information Center erakundeak ekoizten duen saioa dugu. Da askotan ibili garaiekin elkarlanean eta bat gaurkoan helduko diogu lehen aipatu bezala pasain asteko gaiari. Aritu izan gara azken saiotan ba, Israelgo aldean 48ko eremuetan bizi diren palestinarren egoeraz. Azkenengo asteotan Israelgo legebiltzarrean onartutako apartheid legeen inguruan eta horretaz solastuko dira hain zuzen ere Alternative Information Centerreko zadirekin. Nolabait, arituko da, ba, bueno, ekialdeko Jerusalengo palestinarren eskoletan bizi dituzten zenbait egoeraz. Eta nolabait, kokatzeko, ba, irakurriko dugu palestinalibre.org webgunetik ba, gai horren arira jaso dugun albiste batez. Bai, albiste hau ba, Alternative Information Centerretik datorkigu, hain zuzen ere, eta honakoa esaten digu. Material didaktiko israelí para las escuelas de Jerusalén Este. Las escuelas de Jerusalén Oriental han estado enseñando los programas de estudios palestinos implantados por la Autoridad Palestina desde 1998. Shamir Jibril, director de la Oficina de Educación de Jerusalén Este, emitió en marzo un comunicado pidiendo a todas las escuelas de Jerusalén que rechazaran la circular del Departamento de Educación de la Municipalidad de Jerusalén, por la que se exigía a las escuelas que reciben asignaciones presupuestarias que adquieran únicamente sus libros de texto. Dijo que las escuelas deben seguir con el plan de estudios palestino incluso si pierden la financiación. Israel ha estado tratando de imponer sus planes de estudios en Jerusalén Este desde la primera ocupación de la ciudad, en 1967, lo que dio lugar a numerosas huelgas de la comunidad palestina local que continuaron hasta 1976. Como resultado de las huelgas, la municipalidad aceptó la enseñanza de los dos planes de estudios, el nuevo plan israelí y el viejo plan jordano. Después del establecimiento de la autoridad palestina, se desarrolló y puso en práctica un plan de estudios palestino. Ahora Israel pretende revertir esta medida obligando a las escuelas palestinas no públicas a que apliquen únicamente el plan israelí y utilicen sus materiales didácticos. Según Jibril, el objetivo de la imposición del programa de estudios israelí es el afianzamiento de la ocupación y la judaización de la ciudad e impedir que los estudiantes palestinos conozcan y expresen su identidad. El intento de mostrar una sola cara de la historia está en consonancia con la reciente legislación israelí que también proscribe la enseñanza de la historia de la Nakba. Muhammad Sawan, jefe del sindicato de profesores palestinos, dijo que desde que la ciudad fue ocupada, los profesores han estado luchando contra los planes de estudio israelíes y para preservar el programa jordano y después el palestino. Añadió que gracias a las huelgas de los profesores, la ocupación no consiguió imponer sus programas y también por la negativa de los padres a enviar a sus niños a las escuelas de la Municipalidad de Jerusalén y del Ministerio de Educación israelí. Según un comunicado de prensa de la coalición civil y la red palestina de ONGs, esta última medida podría poner en peligro la calidad de la educación de los niños jerusolimitanos, al impedirles desarrollar su propia identidad y adicionar más judaización ilegal a Jerusalén Este. Bueno, ba, entzungo dugu beraz gai honen inguruan Alternative Information Centerreko Mukawama irratian egindako elkarrizketa. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Bueno, estamos acá con Shadi, del Centro de Información Alternativa, y queríamos escuchar tu opinión, Shadi, sobre la última movida de Israel, esta especie de caza de brujas que, en un intento de coartar los derechos a huelga por parte de los ciudadanos palestinos, en este caso de los profesores y alumnos. ¿Nos puedes contar un poco o explicar un poco de qué se trata todo esto? Hola. Durante el último día de la cierra, el 30 de marzo, el comité árabe, el comité de seguimiento árabe, que es un comité de los partidos políticos y organizaciones palestinas que están dentro del Estado israelí, anunció una huelga general en todo el país para la comunidad palestina. Y lo que pasó es el Ministerio de la Educación israelí mandó cartas a las escuelas árabes en todo el país pidiendo o preguntando, averiguando lo que pasó el día 30 de marzo, si había una huelga, si los alumnos vinieron a las escuelas, los maestros también. Eso es una medida que históricamente no tiene nada de nuevo en realidad con las políticas israelíes con respecto a las escuelas palestinas dentro del Estado, porque Israel siempre intentó a través de las escuelas manejar la comunidad palestina dentro del país, sea a través de los currículums, de las clases de historia, de árabe, de literatura, qué se enseña, qué no se enseña, hacer un monitor a los maestros. Por ejemplo, no era posible mencionar el nombre de Palestina, ¿no? Hasta los años 90 en las escuelas palestinas. Por ejemplo, los directores de las escuelas palestinas dentro de Israel también siempre han sido elegidos o designados por el Shabak israelí, que es la inteligencia interna del Estado israelí. Entonces es una medida más de intentar romper el derecho de hacer huelgas de la comunidad, de hacer a su voz escucharse en el país. Ahora, también hay que agregar que el Ayuntamiento de Jerusalén planea obligar a todas las escuelas de Jerusalén Este comprar todo el material educativo en Israel. Ahora, esta medida tiene sus consecuencias en cuanto a la elección del contenido que se va a estudiar, y también esto implicaría un beneficio económico para Israel. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, claro, pero también es una manera más de Israel forzar un status quo en Jerusalén como capital israelí. Además de construir el muro de apartheid, además de las demoliciones de casas, de los asentamientos alrededor y dentro de Jerusalén, asentamientos israelíes, Israel está forzando un status quo de que Jerusalén es como cualquier otra parte del Estado israelí. Si las escuelas para Israel, las escuelas en Jerusalén son lo mismo como una escuela en Tel Aviv, una escuela árabe, es decir, no una que es igual como las otras escuelas israelíes y judías. Y a través de forzar un currículum israelí es impedir otra vez cualquier posibilidad de un movimiento, de una acción, de una actividad independiente de palestinos en la ciudad de Jerusalén. El mismo lo lograron hacer con la comunidad palestina dentro del Estado, de 48, y lo van, lo están haciendo aquí en Jerusalén. Bueno, estas medidas se agregan a la ley de la Nakba, que fue aprobada el pasado 22 de marzo en el Parlamento israelí. Sí, Israel recién con leyes, las leyes aprobadas por el Parlamento israelí, está intentando eliminar cualquier recuerdo, cualquier mención de la Nakba palestina, la tragedia palestina de 1948. Una de estas es, como has mencionado, la ley de intentar impedir a los palestinos conmemorar este día a través de que el gobierno o ya organizaciones que sí conmemoran al Nakba palestino, que ya no pueden usar fondos públicos para cualquier tipo de servicios que ellos dan o etcétera. Otras medidas son cómo Israel está ahora, que están haciendo con las posesiones de los refugiados palestinos que fueron expulsados en el 48. Uno de esos es, ya han privatizado muchas de estas posesiones. Por ejemplo, una familia que vivía en Haifa, que fue expulsada de Palestina en el 48. Antes su casa era una posesión de una oficina pública israelí, que como mantenía esas posesiones de los refugiados, pero hoy ya se han privatizado y los están vendiendo poco a poco por los periódicos israelíes, no haciendo avisos de que están vendiendo tal y tal tierras o pedazos de tierra o casas o construcciones o edificios y etcétera. Otra ley que pasó junto con esa privatización es impidiendo a cualquier persona que no es un ciudadano israelí que no ya no pueda comprar estas construcciones, esas posesiones. Los que pueden comprarlos hoy son solamente ciudadanos israelíes o gente que vive afuera, pero sí, según la ley israelí, pueden emigrar a Israel, es decir, que son judíos. Y alguien que es refugiado fuera de Palestina, o lo que es hoy Israel, no tiene acceso a cualquier, no puede intentar, por lo menos, comprar de nuevo una posesión que él tenía y que de la cual él fue expulsado. Entonces, la ley de la Nakba, usarlo claramente así en el Parlamento, diciendo que ya no, organizaciones no tendrán acceso a fondos públicos, es solamente una manera visible y clara de este intento de eliminar el recuerdo del Nakba. Pero sí, poco a poco se están aprobando otras leyes en el Parlamento israelí para otra vez forzar un status quo en el cual los refugiados ya no pueden volver, ya no pueden retomar, no tienen a dónde volver. Ahora, como para ir cerrando esta entrevista, quería consultar en forma personal qué significa para vos como como palestino y ciudadano de Israel, ¿qué significan las fechas en las que se conmemora el Día de la Tierra y la Nakba? Bueno, para el pueblo palestino, el Día del Nakba, que es el día que se refiere a la creación o la declaración de la creación del Estado israelí en mayo de 1948, es el momento más decisivo para la identidad palestina. A lo largo de la historia siempre hay antes y después, antes del Nakba y después del Nakba para cualquier palestino. Esto significa el día de la destrucción de la sociedad palestina, de la división de Palestina. No existe ningún palestino que no tiene uno de la familia o amigo que no es un refugiado fuera del país o dentro del país cuando uno está afuera. Fue el momento en que Palestina a los palestinos los aislaron del resto del mundo árabe, de su ámbito árabe, y empezaron a vivir en un gueto aislado dentro del Estado israelí. Un día en que de repente los palestinos se transformaron de una mayoría que vivía en su propia tierra a una minoría o unos refugiados en campos de refugiados o huéspedes en otros países. Entonces, por todo eso, es un día que no se puede olvidar, ¿no? O sea, es algo que forma parte integral de la memoria colectiva y de la identidad palestina. Y por lo cual, cualquier ley que pasa en el Parlamento israelí con respecto al Nakba, con respecto a eliminar la memoria del Nakba, ninguno lo va a seguir. Y cualquier palestino preferiría ir a la cárcel y no olvidar lo que pasó a sus propios padres o amigos. Con respecto al Día de la Tierra, que es el 30 de marzo, esto tiene que ver con la huelga general que se declaró dentro del Estado israelí por los palestinos el 30 de marzo de 1976. Era la primera vez que la comunidad palestina, si no me equivoco, declara una huelga general. Era también la primera vez que donde había una confrontación entre la comunidad palestina y las autoridades israelíes, cuando los palestinos fueron dispuestos a combatir contra la ocupación zionista del país. Cuando los palestinos de una manera pudieron combatir el trauma que han vivido en el 48 y esta experiencia en que los palestinos perdieron todo lo que tenían y aquí los palestinos intentaron así salvar lo poco que quedó. Y en este día, en el 76, cayeron seis mártires en distintos lugares de Galilea y la zona, lo que decíamos, de la zona del Triángulo. Y desde esta fecha y hasta hoy, cada año se conmemora este día en el contexto actual. Por ejemplo, este año habían manifestaciones, normalmente hay manifestaciones el Día de la Tierra en Galilea, porque allá fueron las confrontaciones más graves en 76. Pero este año las marchas del Día de la Tierra ocurrieron en la ciudad de Jaffa y en Lod, dos ciudades que antes eran palestinas, hoy son mixtas, palestinos y judíos, donde la agresión de demoliciones de casas, de confiscar tierras, de confiscar casas y viviendas palestinas se está intensificando más que en otros lugares. Y por lo cual, lo que significó el Día de la Tierra del 66 en Galilea hoy significa es la misma lucha que está ocurriendo en lugares como Jaffa y el Lod, y por lo cual allá hoy en estos dos lugares habían las manifestaciones. Ok, Yadi, te agradecemos mucho, bueno, que hayas compartido este momento con nosotros, con Radio Mucábama, y esperamos verte pronto de nuevo por aquí. Muchas gracias. Iru, 63 años, 2 millones de 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 preso presos políticos, lurreta, uraren, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, garbiketa etnikoa, limpieza étnica, apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot. Aktibo. Boikot. Aktibo. Boikot. Bueno, ba, boikot hartuko dugu izpideen zuzen ere azken irratzaioaren azken txampa honetan zenbait kontu daukagu komentatzeko. Batetik, iragan astean komentatu genuen nola ba, Euskal Herriko zein Kataluniako eta Galiziako zenbait egunkaritan ba, zenbait politikari ezagunek, tartean ba, Pilar Rahola, segurazki Lepoa jokatuko nuke ekimen honen bultzatzailea dela, Karo Rovira, Iñaki Anasagasti, Euskal Herrikoa. Ba, pertsonaia ezagun horrek bultzatu zuten manifestu bat, nolabait ba, Irralgo estatuaren zilegitasuna goraipatzeko. Ba, manifesto horretan esaten zuten Israel beste gezur askoren artean, ba, Israel estatu demokratikoa dela. Eta, bueno, zenbait barrabazkeri botatzen zuten, ba, BDS-eko mugimenduaren aurka. Bestea beste, ba, antisemita garela, arrazista garela, tartean aipatzen zuten nazien soluzion final o behin betiko irtenbidea bultzatzen genuela, ba, zeharka leporatzen ziguten naziak izatea. Eta bueno, manifestu horrek edo gutun horrek ba, erantzuna ere izan du. Eta aste honetan, ba, Euskal Herrian zein Katalunian eta Galizian ere ba, erantzuna argitaratu da, BDS mugimenduak bultzatuta, eta esan beharra dago, ba, astebeteko epean, bildu direla sinadurak, sinadura zaparra da, bai, ba, politika arloko jendearena, kultura arloko, kasetaritza arloko jendearena, pertsona ezagun askorenak, eta komentatu dizuegu jarraia, ba, hoxe, BDS mugimenduak, bai, Euskal Herrian, Katalunian eta Galizian bultzatutako erantzun manifestua. Boicot a Israel, estrategia para cumplir el derecho internacional en Palestina. Los abajo firmantes somos grupos y personas de la sociedad civil que desde diversos puntos promovemos el boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Hemos creído oportuno responder al artículo publicado el 31 de marzo del 2011. Aquí en Euskal Herria pues se publicó el 2 de abril en el diario Berria y al día siguiente en los diarios del Grupo Noticias, donde varios ciudadanos vascos, catalanes y gallegos mostraban su oposición al movimiento internacional por el BDS. Creemos que en el mencionado artículo se distorsionan tanto los valores como los objetivos del BDS y nos vemos, por tanto, en la obligación de explicarlos a los firmantes de la carta y al conjunto de la ciudadanía. En primer lugar, queremos dejar claro que el BDS es una estrategia no violenta que no se dirige a las ciudadanas y ciudadanos israelíes, sino a las instituciones israelíes que promueven la violación sistemática de los derechos fundamentales del pueblo palestino y excepcionalmente contra individuos referenciales que justifican y apoyan dichas políticas. También se dirige a todas las organizaciones internacionales, empresas, universidades, sindicatos, etcétera, que se benefician de la ocupación israelí o son cómplices de esta. El BDS no es una estrategia racista que busque reavivar el odio contra los judíos, como decían los firmantes de aquella carta. Las acciones del movimiento no se dirigen contra ningún grupo religioso, étnico, nacional o lingüístico concreto, sino contra unas políticas gubernamentales que son contrarias al derecho internacional, como son la colonización, el apartheid y la limpieza étnica. La mejor prueba de ello es el apoyo creciente que el BDS recibe entre judíos de todo el mundo, como son la periodista canadiense Naomi Klein, el historiador israelí Ilan Pape o la filósofa estadounidense Judith Butler. También recibe el apoyo de organizaciones como Jewish Voice for Peace de Estados Unidos, la Coalición de Mujeres por la Paz de Israel y el grupo israelí que promueve el BDS llamado Boicot desde Dentro. Condenamos la utilización sistemática del antisemitismo de la acusación de antisemitismo contra toda persona u organización que critica las políticas de Israel. El movimiento internacional por el BDS no se posiciona sobre la conveniencia de la fórmula de los dos estados, como decían en la carta original. Lo que nos orienta son los derechos humanos y el derecho internacional, tal como explica el llamado que en 2005 hicieron más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina, con el objetivo que el BDS es mantener la presión sobre Israel para que éste reconozca los tres derechos fundamentales del pueblo palestino: el fin de la ocupación y la colonización de todas las tierras árabes y el desmantelamiento del muro, el reconocimiento del derecho fundamental de los ciudadanos árabe-palestinos de Israel a la igualdad completa y la implementación del derecho al retorno de los refugiados palestinos, tal como estipula la resolución 194 de la ONU. Como se puede ver, el llamado que inspira el movimiento internacional por el BDS solo exige el cumplimiento del derecho internacional y el respeto a los derechos del pueblo palestino, y en ningún caso habla de destrucción de Israel como solución final, como se nos trataba de acusar desde la carta original. Nosotros también defendemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos, tal como lo contempla el derecho internacional. Sobre la infame comparación que hace el movimiento por el BDS entre el régimen israelí y el régimen de apartheid de la antigua Sudáfrica, infame comparación eran los términos en que se expresaban ellos, debemos decir que esta tiene un sólido fundamento jurídico en base a lo que el derecho internacional tipifica como crimen de apartheid. Hay que decir que la definición del régimen israelí como régimen de apartheid también la ha hecho el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, así como muchos sudafricanos que sufrieron aquel régimen racista, entre ellos el premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. La campaña de boicotes, inversiones y sanciones que durante tres décadas se aplicó con éxito al régimen de apartheid sudafricano es sin duda una fuente de inspiración para nuestro movimiento. La estrategia BDS nace de la constatación de que el diálogo y la negociación desde la firma de los acuerdos de Oslo en 1993 no han llevado al reconocimiento de los derechos fundamentales del pueblo palestino. El diálogo es la opción más deseable para la resolución del conflicto, pero la incapacidad de la comunidad internacional, la falta de voluntad israelí y la debilidad palestina han llevado a una negociación tras otra al fracaso. En este contexto, el BDS es la estrategia más eficaz con la que contamos las personas que deseamos una paz justa en Palestina, donde los derechos de los dos pueblos que allí viven sean respetados por igual. Bai, ba, negargarria da, batez ere, ba, honelako gauzak argitu behar izatea garai hauetan, hau da, aspaldi dakigu, ba, hori, zenolako ekimen internazionalak eraman diren aurrera, pues esaten zutenaren arabera bakea lortzeko palestinarren eta israeldarren artean, badakigu zenolako porrotak jasan dituzten ba saiakera hoiek, eta gaur egun entzun eta irakurri behar izatea ba honelako jendeak esaten zutena ba, boikot kanpainari buruz ba nahiko negargarria da, eta gutxienez aipatzen duena ba edo erakusten duena da erabateko ez jakintasuna, ez baldin bada erabateko ba zilegitasuna eman nahi izatea Israelgo estatuari. Bueno, eta amaitu aurretik, ba, lehen iragarri dizuegun bezala, gogoan izan nahi genuen ba, Juliano Merjamiz, ekintzaile, ba, bueno, BDS kanpainarekin bat egiten zuen hiritar irraldar hoietako bat, irraldar palestinarra, ba, iragan astelenean Jeningo errefusiatuen kanpamenduan tirokatu zutena. Eta entzungo dugu horretarako, ba, Mukawama irratian dedikatu zioten omenaldi txiki hau. Y abrimos este bloque cultural para hablar de un hecho triste, un hecho amargo. Juliano Merjamiz fue asesinado el pasado día lunes 4 de abril. Juliano, hijo de Arna Mer, activista judía, histórica luchadora por la causa palestina, y Saliba Jamiz, palestino cristiano, ciudadano israelí, uno de los líderes que supo tener el Partido Comunista en los años 50. Dos años después de la creación del Estado de Israel, allá por los años 50, nacía en Nazaret Juliano Mer Jamiz. Luego de pasar toda su infancia observando cómo sus padres luchaban de forma pacífica contra los primeros años de la ocupación, influenciado por estos pensamientos libertarios que sus padres supieron inculcarle, Juliano ya a temprana edad repartía volantes políticos en la secundaria y ofrecía su casa a cualquiera de sus amigos sin distinción de nacionalidad o religión. Es ahí cuando comienza su camino de lucha en el mundo de la comunicación. Primero fue intérprete en televisión, teatro y cine, para luego comenzar a dar clases de lo que más le gustaba, el arte. Juliano trabajó en conjunto con destacados directores israelíes como Avi Nesher y Amos Itai, entre otros. Su participación no entendía de límites y también participó en varias películas extranjeras. Su primera película fue La chica del tambor, un film que trataba sobre el conflicto entre árabes e israelíes cuando transcurría el año 1984. En total fueron 28 las películas en las que participó. Kippur, Kedma, Yom Yom son algunas de las más destacadas. También dejó su huella en la dirección del cine cuando en el año 2009 escribió y dirigió un documental sobre su madre, Los hijos de Arna. Arna, luchadora incansable contra la ocupación israelí, en 1987 fundó el primer teatro en el campamento de refugiados de Jenin y lo llamó La Piedra. Qué mejor nombre para reivindicar una resistencia y la fortaleza de sus valores. Y el teatro, uno de sus grandes amores, el lugar, su lugar, el lugar donde un montón de jóvenes se podían encontrar sin miedos, sin persecuciones, con sus diferencias de género, de edad, por un mismo sueño, mostrarle al mundo que la resistencia desde el arte no es menos que ninguna otra resistencia. En el año 2002, las fuerzas de ocupación israelíes cerraron el Teatro La Piedra, para que en el año 2004 Juliano, con la ayuda de Zakaria Zubeidi, reinaugurara el Teatro La Piedra, que ahora en más se lo conocerá como el Teatro de la Libertad, el mismo que su madre había creado y que luego de algunos años el ejército israelí lograba cerrar. Pero Juliano y una banda de soñadores lo reabrieron, permitiéndoles a los residentes de Jenin y a los residentes del campo de refugiados de Jenin concentrarse una vez más ya no alrededor de una fogata o de un símbolo fetichista, sino frente a un escenario o encima de este. Juliano apostaba una vez más por la enseñanza como base para resistir y por el arte como una herramienta de cambio social. Conmueve la cantidad de recuerdos que uno puede encontrar en internet sobre Juliano. Es realmente reconfortable, como el mundo humano entero se une para recordar a una persona que supo ver una realidad que lo tocaba doblemente. Como dijo una vez: yo soy 100% judío y 100% palestino. Una persona que supo ver en la juventud, los chicos, a los soldados más poderosos que cualquier imperio hubiese soñado tener, que supo poner en sus manos el arma más certera de todas, el arte. El arte como forma de lucha, como forma de resistencia, de dignidad, que lo que le falta en violencia le sobra en crítica. En otras palabras, una persona que, por sobre todas las cosas, supo ser un ser humano maravilloso. La gente lo amaba, decía uno de sus íntimos amigos. ¿Cómo no lo iban a amar a Giuliano si a la gente le enseñaba el camino a la digna libertad? Giuliano, no encontramos mejor dedicatoria que la que leyeron tus alumnos. No, tus hijos, los hijos del Teatro de la Libertad. Y dice así: Giuliano, los niños de tu madre se han ido. Tu madre se ha ido, ahora tú te has ido también. Pero tus jóvenes se van a quedar, siguiendo tu ruta en el camino hacia la lucha por la libertad. Nosotros seguiremos adelante con tu promesa de revolución, la revolución del jazmín. Palabras de los jóvenes que participaban y siguen participando en los proyectos del Teatro de la Libertad. Nosotros, desde Radio Mucábama y en representación de todo el Centro de Información Alternativa, humildemente nos hacemos eco de estas palabras. Gracias. Je me souviens de mon enfance, des fées, des ogres et des mages, de ses rêves et ses croyances, éphémères comme les nuages. Bueno, va, Giuliano Merjamizen, omenezko oroigarri honekin, agur ezan beharrean daukagu. Agur ezan beharrean gaude, markatu. Eta hori bai, agurtu, behin betiko agurtu aurretik, oroitu behar duzuegu deialdi bat. Bai, bihar 2009an Makabi, Tel Aviv-ko Makabi taldea etorri zenean Gasteizera gogoratuko duzuenez, ba, elkartasuna adierazteko pertsona batek egin zuen salto kantxara eta horren ondoriozko ba, isuna eta epaiketa jasan beharko du. Beraz, bihar 12:00 izango dela epaiketa, 11:30 barkatu, 11:15 egingo dugu konzentrazioa epaitegien aurrean, hau da Gasteizko etorbidearen epaitetxearen aurrean, ba, salatzeko elkartasuna ez dela delitua. Beraz, dei egiten dizugu hemendik, elkarretaratze horretara gerturatzeko, eta datorren astean Intifada entzuteko. Ordura arte, aio, agur!